El laberinto del perdón es el nuevo libro de tu servidor Mauricio Pérez, una novela de suspenso y amor cuyas páginas te atraparán, además de ayudarte a comprender el rencor, cómo superarlo y cómo perdonar a quienes te han hecho daño. El laberinto del perdón, disponible en Kindle y edición impresa en Amazon.com y en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Apasionarnos por nuestra fe implica conocer bien nuestra Iglesia Católica. Muchas veces nos referimos al Vaticano como un término en general. El Vaticano dice, el Vaticano dispone, el Vaticano ordena, el Vaticano prohíbe, el Vaticano enseña, el Vaticano recomienda. Siendo estrictos, cuando decimos el Vaticano nos referimos a la ciudad del Vaticano. Aunque no es incorrecto generalizar refiriéndonos al Vaticano cuando nos referimos a una entidad particular de la Santa Sede que instruye, recomienda, prohíbe, aconseja, organiza, convoca, etc. Sí es importante tener claro el concepto de la Curia Romana, y es de lo que te quiero hablar el día de hoy, porque esto te va a dejar más claro de una forma más específica cómo es que está estructurado el gobierno de la Santa Sede. Y así tú podrás ir deduciendo a quién nos referimos cuando en general decimos el Vaticano. Esta Curia Romana está compuesta por un grupo de instituciones, de diferentes oficinas, de dicasterios, que les llamamos congregaciones. A través de todas ellas se coordina y se proporciona toda la organización necesaria de forma central para que la Iglesia pueda tener un funcionamiento correcto y pueda lograr sus objetivos. Y lógicamente que la máxima autoridad de toda la curia siempre es el Papa. A esta curia la llamamos romana no porque se encuentra en Roma, de hecho se encuentra en la Ciudad del Vaticano, sino más bien porque la cabeza es el romano pontífice, el sucesor de San Pedro, el obispo de Roma. Y sus organismos son los siguientes. La curia romana está formada por el sínodo de los obispos, la secretaría de Estado, la secretaría de Economía y la Secretaría para la Comunicación. También por las siguientes congregaciones, que también conocemos como dicasterios: la Congregación para la Doctrina de la Fe, que antes era el Santo Oficio, la Congregación para las Iglesias Orientales, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la Congregación para las Causas de los Santos, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la Congregación para el Clero, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, la Congregación para la Educación Católica, la Congregación para los Obispos, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. También hay tres tribunales: la Penitenciaría Apostólica, la Signatura Apostólica y la Rota Romana. Hay cinco consejos pontificios: el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el Pontificio Consejo de la Cultura y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Cinco oficinas son parte de la Curia Romana y estas son la Cámara Apostólica, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la Prefectura de los Asuntos Económicos de la Santa Sede, la Prefectura de la Casa Pontificia y la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Hay 10 pontificias comisiones, que son la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada, la Pontificia Comisión Bíblica, la Comisión Teológica Internacional, la Comisión Interdicasterial para el Catecismo de la Iglesia Católica, la Pontificia Comisión para la Ciudad del Vaticano, la Pontificia Comisión para América Latina, la Comisión Disciplinaria de la Curia Romana, la Comisión Pontificia para las Relaciones Religiosas con los Judíos y la Pontificia Comisión para las Actividades del Sector de la Salud de las Personas Jurídicas Públicas de la Iglesia. También es parte de la Curia Romana la Guardia Suiza Pontificia. Igualmente la Oficina Central para Asuntos Laborales. Y hay 9 academias pontificias. Estas son la Academia Pontificia de las Ciencias, la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, la Academia Pontificia Cultorum Martyrum, la Pontificia Academia para la Vida, la Academia Pontificia Eclesiástica, la Pontificia Academia de Latinidad, la Pontificia Academia Romana de Arqueología, la Pontificia Academia Mariana Internacional y la Pontificia Academia de Teología. Hay dos comités, el Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales y el Comité Pontificio de Ciencias Históricas. Y como se va necesitando, se nombran también algunos órganos temporales. Para organizar un concilio, para organizar un consistorio, que es la reunión de todos los cardenales, o para organizar y llevar a cabo el cónclave con el que se ha de elegir el nuevo papa. Esta es, pues, la Curia Romana. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.